En España es gasolina, en Europa carburante, en la Pampa naftalina siempre en manos de magnates. Adoro su olor a octano, su dominante verdosa, como un perfume italiano está cara la cosa. Agujerea el ozono, pone boina a la ciudad, dióxido de carbono a cambio de movilidad. Muy vital para movernos, incluso sobre los lagos. Ya sea en verano o invierno, somos de cojones vagos. Paga el rey, paga el papa, Repsol, BP, todas chupan. De trincar nadie se escapa y expresidentes se ocupan. Se matan por el petróleo o por los hidrocarburos. Se hacen retratos al óleo tras robar miles de duros. Joder, no me digas que no es para bipartirse de risa, ¿eh? Cuando ha dicho miles de duros, me he imaginado a 100 hombres empalmados. No puedo evitarlo. No te asombres si te digo lo... Hola, buenas tardes. Si estás escuchándome a oscuras, sé lo que estás pensando. Pero no, no soy Dios. Tan solo soy una voz. Pero si con mi voz consigo que pases un rato divertido y de paso tu vida dé un cambio de 180 grados, tenga más ganas de vivir e incluso te apetezca irresistiblemente salir de tu casa, venir a la emisora, preguntar por mí, invitarme una copa y follarme, con eso me conformo. Bienvenidos a Agora Sol Radio. Agora Sol Radio, perdón. La he cagado de momento. No, no. Esto es Bipartidos de Risa. Con nosotros, secundándome, yo estoy dirigiendo el programa. Tenemos a Fernando Moraño. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Richard Salamanca. ¿Qué tal, Fernando? Has provocado que nuestra escasa audiencia esté tocándose ahora. Bueno, no, pues... eso que ganamos. En las redes sociales tenemos a Carlos Lorido. Hola, buenas noches, chiquitines. Hola. ¿Por qué no hacéis un duelo de voces sensuales? Y en la onda, perdón, estoy hablando yo. Y en la onda sonora, a César. En la técnica es César, el técnico. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien. Bien, dice que bien. Es todo lo que tiene que decir. Bueno, y preséntate tú, ¿no? ¿Ya te has presentado? Sí, creo que es necesario que me presente. Soy Fernando Villena. Y quiero deciros que estoy encantado de estar aquí. Me gusta lo que hacéis. De verdad, me encanta lo que hacéis. A mí también me gusta, sí. Mucho lo que tú haces. Lo único que no entiendo es esto de hacer el programa desnudos. Ah, bueno, pero eso es más que nada porque una vez lo hicimos vestidos y la gente se quejó. Sí, es verdad. Yo pensaba que esto no aportaba nada al programa, pero... Bueno, los dos rombos, que tampoco se ven, pero bueno. Exactamente. Nos queríamos ganar dos rombos, de como sea, para ponerlos a juego con la bufanda de hibernal de Richard Salamanca, que va desnudo pero con bufanda. Sí, yo soy muy para mis cosas. Pero bueno, estamos encantados de tenerte aquí, Fernando, de verdad. A ti no, Moraño, pero a ti Villena, sí. Gracias, lo sé. Hoy va a ser mucho Fernando junto. Pero bueno, pues nada, vamos con la sección que nos acontece. Vamos con la primera sección, la sección de actualidad. Bueno, pues la semana abrió con una noticia feliz, una noticia agradable. Por fin, Ortega Cano ha sido condenada a 2 años de cárcel. No jodas. Sí, sí, algarabía y alboroto. A buenas horas, mangas verdes. Bueno, hombre, como torero, pues decir que ahora estará mucho más cerca de conseguir el rabo. Y bueno, las orejas, no sé. En fin. Hombre, que le cojan de las orejas para meterle el rabo es una opción. Ya lo único que podrá torear será el vaquilla, si sigue vivo. Pero nada. No está mal, hombre, no está mal que la gente que hace las cosas, aunque sea por error, pues pague por ellas, ¿no? Creo yo. Hombre, fue un error, quieras que no, el tío se mojó los labios con una copa de vino. Ya, es que mojarse los labios está muy mal visto. Sí. ¿No? Lo que sí demuestra es que es un padre coraje, ¿eh? Porque ha sido capaz de meterse en el talego para ir con su hijo, para cuidarle allí dentro. Y eso que el hijo se ha adoptado, que puede haberlo devuelto, pero como perdió el ticket, pues bueno. Claro, y así su hijo no puede amenazarle con me voy de casa. Tú de aquí saldrás cuando el Estado diga. Exactamente. Estáis hablando de Ortega Cano, ¿no? Sí, sí. Eso era un torero, ¿no? Era, sí, decían que bastante flojete, pero sí era un torero. Sí. Ah, torero. Vale. Torero. Fíjate si era mal torero, que dicen que era, bueno, era homosexual, ¿no? Decían, era. Ahora igual aquí en la cárcel se encuentra a sí mismo mejor. Hombre, en todo caso, si era un torero y le gustan los encierros, se va a jartar. Pero bueno, a mí me preocupa el nieto, que va a ser un cabrito de tres pares. Yo creo que el nieto es el nuevo Franco. Vaya mezcla. Pero bueno, en fin. Bueno, otro de los casos, bueno, de actualidad que nos llama la atención en las últimas semanas ha sido la desaparición de Mandela. No que no sepan dónde está, sino que el hombre, pues parece ser que desgraciadamente ha fallecido. Pero esto, ¿no? Esto ya lo dijimos la semana pasada, Fernando. Sí. Que ha desaparecido el cadáver. Sí, eso sería alarmante. No. Pero eso se lo pasa con los albinos en algunas zonas de África. Sí, verdad. Sí. En principio, el señor Mandela, esa era la noticia importante, pero eso ha desencadenado en la parodia propia de la realidad, en la cual, en el funeral de Mandela, que por cierto estuvo muy animado, a mí no me han invitado. A mí tampoco. No lo entiendo, Fernando, porque tú y yo en los funerales siempre la hemos liado parda. Ya, no falta ninguno, de luego. Que habéis sido unos asiduos de funerales siempre, sí, ¿verdad? Sí, me lo paso bien. Solemos ir mucho, por los souvenirs. Sí, se liga mucho también. Se diga un montón. Se, ¿no? Se aprovecha que la mujer está con las defensas bajas por el llanto. Sí. Y ahí habéis claro. Hay, no, hay mujeres y hombres incluso. Pero sí. Nos hemos aburrido y hemos dicho... Ah, bueno. Hemos respetado al difunto, eso sí. Eso faltaría sí. Más. Bueno, habla por ¿qué ti? Ha pasado en el ¿qué ha pasado en el funeral de Mandela, Fer? Pues bueno, parece ser que en el funeral de Mandela ha aparecido un hombre que era intérprete de signos. Cuidado con el intérprete de signos, que la gente puede pensar que es un chamán o un oráculo. No. Es un señor que se dedicaba a traducir el lenguaje normal para los sordos y la gente que no tiene la capacidad de poder escucharlo, ¿no? Entonces, parece ser que este hombre no acabó de hacer una traducción muy fidedigna. Hizo lo que se llama wachiweri, ¿sabes? Ah. Cuando alguien quiere hablar en inglés y no sabe, y hace wachiweri, weri, weri, weri, nai. Sí. Pues él hizo lo mismo con el lenguaje de signos, porque se lo fue inventando sobre la marcha. Ya que el hombre... No tenía. O sea, que lo de Ana Botella es contagioso, ¿no? Ya ha trascendido a otras tendencias. Exactamente. ¿No? Estaba imitando a Ana Botella, ¿eh? Me voy a hacer una Ana Botella, pero en lenguaje de signos. Me voy a hacer ¿no? una Ana Botella en mimo, ¿sabes? Y mientras hablaba Obama, el tío empezó a hacer gestos absurdos. Hay gente que cree que estaba haciendo un homenaje a Locomía, ¿sabes? Pero lo que dijo tenía sentido. Nada, no sabía. O sea, no es que se equivocara, sino que no sabía. No tenía ni puñetera idea. Ah. Es como si tú un día quieres fingir que escribes en chino. Claro. Y empiezas sí, a hacer... hasta que se den cuenta. Y el tío más se le ve el estrés porque cada vez que acaba uno hace, oye, esto ya lo he hecho. Voy a poner los dos de heavy y el conejito y tal, ¿no? Entonces lo que molaba es que cuando hablaban de que Mandela había muerto, se llevaba las manos al cuello y se asfixiaba. Hombre, a mí me parece que eso se entiende. Eso sí. O sea, eso. Se ha perdido en España. ¿Os acordáis hace años cuando en el informativo salía una mujer dando las noticias y al lado salía un intérprete, ¿no? Pues con lenguaje de signos. Esto ya se ha dejado de hacer. Imagínate que esa mujer es una ama de casa de 63 años que le cuesta ya hacer la peineta. La ponen allí. Pero estos intérpretes, a mí siempre me. Yo imagino que para lavarse. Ellos, en vez de lavarse los dientes, se tienen que cepillar las uñas, ¿no? Para poder expresarse con ciertas. ¿No? O si... Con las uñas largas le sale todo con acento. No, o si dame una palmada es que están estornudando. No sé. Bueno, lo más fuerte es que el tío ha confesado que lo que le pasó es que en mitad del funeral, embriagado por la emoción, le dio un ataque de esquizofrenia y empezó a ver ángeles descendiendo del cielo, ¿eh? Claro. Que es flipante, por lo cual parece ser que el hombre lo que estaba haciendo era hablar en esquizofrénico. Hombre, entonces va a ser eso, ¿no? Estaba claro, dirigiéndose es lo que... a los esquizofrénicos en su idioma. Porque eso, más que un lenguaje de símbolos, parecían espasmos, ¿no? Y existe la posibilidad de que hubiera una mano blanca detrás. Y dijeron, vamos a poner a uno de estos para desprestigiar a la raza. A la raza negra, a la sí, raza oscura. Sí, sí. Pues existe la posibilidad. Estaban los sudafricanos, los africanos. Fue estaban Jesús los... Gil. Oh, fue Jesús Gil. Oh, oh, oh, oh. ¿No? Fue Jesús Gil que dijo, I am white. You're black. No problem. You're black. I am white. He visto las imágenes y la verdad que parecía de cachoteo, pero bueno, pues parece ser que este hombre es muy, muy fiel, ¿no? Hay gente que cree que es Samunique de mayor. Estaba pidiendo cambio, ¿no? Estaba pidiendo el cambio. Bueno, esta semana nos hemos levantado también con la noticia que ya se mencionó hace 6 meses que Eurovegas no vendrá a España. Oh, Dios mío. Euroverga siempre fue una mentira muy grande, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, en realidad lo que han dicho es que parece ser que Adelson pues quería que esto fuese un paraíso para él, ¿no? Que quería no pagar impuestos. Pero quería... eso no es verdad, no es verdad. ¿No? La razón por la que Euroverga no viene a Madrid es porque no hay desiertos para... Para enterrar los muertos. Coño, pues tienen Almería o los Monegros. Muy lejos. Les pillamos. Bueno, si tú es una pillas... movida, porque eso se hace en la misma noche. Sí, es verdad. Y te, o sea, meter al cadáver en el coche de Almería. Claro, no, te no trae cuenta. Muerto, te resucita por el camino. Imagínate. Bueno, quería no pagar impuestos, quería que la gente pudiera fumar dentro, quería permitir la entrada a los ludópatas y a los menores, o sea, incluso Berlusconi podía entrar y todo, pero claro, estas condiciones el gobierno, pues en un alarde, ¿no?, de principios, ha dicho que no, claro. Una pregunta, ¿eran ludópatas y menores juntos o cómo? Existe la posibilidad. Si no, no podían entrar. De la mano. Los menores solo podrán acudir en compañía de un ludópata. Porque si no, el niño a lo mejor ve todas esas luces, se queda mirando y no tira monedas. No, a mí es que el nombre de Eurovegas es que me suena a parque de atracciones. Sí, es verdad. Yo me imagino una familia con los niños y los niños, papá, llévame a Eurovegas. Papá, llévame, sí, es verdad. Y no sé, me imagino como un parque de atracciones y en lugar de Mickey Mouse, ves por allí a, qué sé yo, a Robert De Niro. Un muñeco de Robert De Niro. No, yo de Pepsi. La montaña rusa sería la... Con la boca de Putin gigante entrando por allí, la Merkel en el tren de la bruja, sería una cosa más, una pesadilla genérica, sí, sí, europea. Una habría otra atracción que sería, yo qué sé, unas tijeras que van recortando a la gente virtualmente. No. Silvio Berlusconi en el pasaje del terror, yo qué sé. Con el pene, ¿no? Envuelto en semen putrefacto y te va sacudiendo en la cara y tú tienes que esquivar el semen de Berlusconi. Vosotros sabéis que la incluso el diseño de los casinos está hecho pensado en para atrapar a la gente que no salgan de allí. Sí, pero no hay ventanas, ¿no? O sea, no hay ventanas. Está lleno de espejos, para que tengas esa idea de aquello más grande de lo que es. Efectivamente. Los baños los ponen a tomar por culo para que, si tienes que ir, pases por todas las máquinas Ikea, y te entretengas. Como en Ikea. No hay relojes. La luz la ponen de una manera así como suave, tenue, para que parezca que estás en tu casa tranquilamente. Sí, sí, sí, todo maqueta. Jugándote maqueta en la universidad de tus niños, pero estás ahí tranquilamente, ¿sabes? Como que estás viendo un partido. Hombre, y luego actúan también grandes estrellas, ¿no? Como ¿no? David Copperfield, ¿no? Celine Dion, estrellas ya venidas a menos, ¿no? Sí. Que es un poco un reflejo de lo que tú eres. Por eso eres, lo de la luz tenue, por las estrellas venidas a menos. La bebida es gratis. ¿La bebida es gratis? O sea, hay bebidas, ¿sí?, gratis, en los casinos solo hay bebidas gratis. Ah, no lo sabía. Sí, sí, mujeres pasando increíbles por allí. Sonidos y luces que te dan la sensación de que hay gente ganando dinero continuamente. ¿En serio? O sea, que si en un momento dado todos se callaran, se sentiría por ahí. ¿Qué? Estoy forrado. Sí, sí. Get lucky. Get lucky there. Sí. Pero en serio, a mí, yo tengo que decir que... Que a mí los casinos no me molestan tanto, quiero decir, por lo menos ellos se toman la molestia de que estés a gusto ahí. Claro, sí, es decir, te roban, pero por lo menos se toman ciertas molestias. Con elegancia. O sea, no es que te roban con la factura de la luz, ¿sabes? Que te lo quitan ahí por la cara. Que claro, no te ofrecen nada. Pero los casinos por lo menos se toman la molestia de estudiarte, de cómo manipularte, ¿sabes? De darte lo que te gusta para que te quedes. Claro, claro, es verdad. Es para que se detenga el tiempo y solo pienses, ¿sí?, en ganar y en lucrarte, ¿no? Es decir, que lo de la factura de la luz se ha comprobado que ha subido porque es la luz que está emitiendo ahora Endesa es divina. No, y con razón. Hombre, claro, está Aznar en el Consejo de Administración, claro, ¿qué esperas? Pero bueno, yo siempre me ha llamado la atención, existe el popular dicho este de afortunado en el juego, desafortunado en amores, pero ¿y si eres un croupier? ¿Esto se te vale, no te vale, te sirve? Porque depende del día, ¿no? No se ha preguntado ninguno. A mí los croupiers me gustan un poco de chocolate y miel por encima. Los croupiers con leche calentita están muy ricos. Sí. Pero bueno. Oye, pues está muy bien, pues no conocía yo esta información de los casinos, no he ido nunca ahí. Bueno, sí he estado en el de Torrelodones una vez y lo primero que gané, pues me fui con una muchacha a un hotel. No sé, Villena tiene una doble vida. ¿Eres uno de los Pelayo? Bueno, nunca lo sabréis. Yo me la pierdo, ¿eh? Eso sí. Gracias. por vuestra caridad. Bueno, he estado en Cataluña y siempre que vengo de Cataluña, pues vengo un poco inmiscuido y lleno de... Vienes más delgado también, más pajizo también. Más moreno. Pero lleno de patriotismo. El otro día fui a orinar y entre lo amarillo de mi orina aparecieron en sangre las cuatro barras de Cataluña, ¿no? Fue una... una aparición... Joder. Patriótica, católica... A mí eso me pasa con la bandera de Andalucía. ¿Sí? ¿Pero sí. cómo? No, me pasa. Con el semen y el pus. No, voy a entrar en detalles. Te lo agradezco, de verdad. No, te lo agradezco. Pues... El verde y el blanco tienen muy mala combinación a través de los fluidos corporales. ¿Y qué te ha sucedido en Cataluña, Fer? Esto es estornuda raro. Será eso. Ah, sí, era por la nariz, sí, no me acordaba. Bueno, pues hicieron un simposio, que me encanta la palabra, simposio. Un simposio es como es un simpa, pero más a lo grande, ¿no? Es un simposio. Pues el simposio era España contra Cataluña, que me parece una manera muy madura de tratar las relaciones entre dos civilizaciones, ¿eh? Y una manera muy clara de demostrar cómo están abiertos al diálogo, a la tranquilidad y a la convivencia, ¿no? Es como que fueran a sacar el videojuego, ¿no? Pues esto... Sí, ahí... Me va a llamar a reventar el chiste. ¿Ah, sí? No sí, sabía. Sí. Entonces, convergencia y corrupción, como tiene muy bien llamarles aquí el amigo Richardo Salamanca, que es el brazo catalán del Opus, pues yo creo que deberían en la conferencia haber evolucionado y hacer una batalla de Street Fighter en el cual Ryu fuese Cataluña y que en España, o algo que vi en el YouTube, que es un partido simulado en el FIFA 2013 entre Cataluña y España. ¿Y quién ganaba? Ganaba España. ¿Pero Iniesta con quién jugaba? ¿Los jugadores cómo Iniesta se repartían? Iniesta jugaba en España. ¿Sí? O sea, Xavi estaba en Cataluña. En el otro lado, si todos los catalanes hablaban... Pero Iniesta, es que Iniesta es como un albaceteño absorbido por el catalanismo. Ay, por eso te lo digo. En principio, cualquier persona que trabaje en Cataluña está considerado un catalán, pero que no lo vaya diciendo por ahí. Ah, vale. ¿Entiendes? Es que es un poco nuestro rollo. Total, que Cataluña forma parte de la península histérica. España contra Cataluña. Yo me he independizado de Cataluña hace poco. Me quiero independizar de España. Y quiero ser dependiente solamente de una cosa. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué, si quieres, ¿de qué quieres depender? De ti. ¡Ah! Se veía venir, se iba diciendo por ahí. Quiero que me limpies el culo todos los días, que me hagas la comida y el desayuno. Eso está hecho. Y etcétera. Eso está hecho, ¿eh? Eso está hecho, perfecto. Pues, no sé, parece ser que Rajoy ha dicho que él no puede hacer nada. Él se ha lavado las manos en esto. ¿Qué va a decir Rajoy? No puede decir otra cosa. No puede hacer nada, salva las manos. Bueno, por suerte en Chile ha ganado las elecciones Michelle Bachelet. La Bachelet. La Bachelet. La izquierda ha arrasado en las urnas, a la derecha, representada por Evelyn Matthei. Allí en Chile eran todas mujeres. Esto es significativo, ¿no? Porque aquí en España esto está todavía bastante lejos, ¿no? Claro, por eso a la chilena la llaman tijera, ¿no? Además, yo tengo la teoría que Chile no es que la tenga yo. Con mi profesor de geografía, Chile va a desaparecer de aquí a unos años porque es muy finito, ¿no? Cuando suba un poquito el mar, a tomar por culo. Y en España va a pasar, en España no vamos a tardar mucho en ver Albacete, balcón del Mediterráneo, porque va a subir el mar y se va a quedar España en nada. Oye, pues fíjate que yo, pensando en eso que dices, todos esos países que están metidos ahí estrechos, da la sensación de como a última hora dijeron, hostia, nos ha quedado aquí un hueco. Vamos a meter Chile, venga. Ahí, te vamos a apretar un poco Bolivia, de ese para atrás, y metemos ahí Chile, y ya está, ¿no? Oye, pero es que Argentina tiene mucho terreno, nada, da igual. Si por no aguantarles, bueno, lo que tenga. Vamos a poner a Brasil y que se joda entre ellos. Oye, que Chile a lo ancho no, pero largo, es un rato largo, ¿eh? Es largo. Sí, es un pasillo, es un pasillo. Chile es un pasillo. Está mal, tiene mala distribución. Sí. Pero es grande. Sí, tiene mala distribución. Y diáfano. Ideal parejas. Sí. Bueno, y la actualidad, a mí el otro día me pilló despertándome. Curiosamente me desperté con la voz de José Miguel Rodríguez Sieiro. José Mi. Este muchacho que no sé, bueno, muchacho, esta viejuna que ronda, que está rozando la bizquera, porque no llega a ser bizco ni estrábico. No vale ni para eso. Chiquitín, que es la comadreja de todas las ricachonas de España y que, bueno, suele participar. Sale en la prensa del corazón hablando de glamour, de lujo. Uno sí. Que habla así, que tiene la voz. un tertuliano de estos. Era, sí. Salía mucho con la tárrega. Sí, sí, sí, sé quién es. ¿Te acuerdas? ¿Tú te haces una idea? ¿Cómo has dicho que se llama? Josemi. Josemi Rodríguez, sí. Uno con gafitas redondas. Sí, ese. Sí, sí. Ese. Sí, sí. Bueno, pues ya este sé señor. Por qué no sabía quién era, porque me interesa más poco. Pero vale, cuéntame, cuéntame. Bueno, voy a contarte algo sabiendo que no te interesa una mierda. Di lo que ha dicho, di lo que ha dicho, por favor. Bueno, pues el señor Josemi, que curiosamente él se llama José Miguel y está vinculado al glamour. Se le ha considerado el mejor especialista de glamour. Tiene un par de libros. De España. Sí. Escribe sobre glamour, sobre protocolo, pero le llaman Josemi. Madre mía, tío. ¿Qué vida más triste para una persona que al final termina dedicando su vida solamente a estudiar el glamour? Sí, pero y que no te llamen José Miguel, te llamen Josemi. ¿Sabes? Es que no tiene ningún glamour, porque a mí hay muchos Josemis que me han vendido droga. Él estuvo trabajando muchos años como muñeco de tarta, pero no. Sí. Debería haber una ley que... Con Acebes. Debería haber una ley que indique a partir de qué edad ya no vale un diminutivo. Sí, eso para usar. Sí, es verdad, porque... Porque ese hombre, ya hace tiempo que no deberían haber... Deberían bueno, Bertín ya tiene 58 años y sigue siendo... Porque In es un diminutivo, ¿no? Es Bertín. Pero ¿no? Tiene mucha clase como diminutivo. Ah, bueno. Es una excepción. Pues José Miguel, yo me despertaba y le escuché decir lo siguiente. Es que no puede ser que en día de Navidad yo salga a pasear por Madrid a disfrutar de las luces y de las familias. Familias. Les encanta lo de la familia. Y esté eso lleno de manifestantes corriendo y policías detrás, que uno no puede comprar en condiciones, que no se puede tomar una ciudad así, que el comercio tiene que vivir. Si hay que meter gente en la cárcel, se mete gente en la cárcel. Y no hablo y si de cómo hay iba. Que multar, se multa, pero esto es una vergüenza. No hablo de cómo iban combinados, ¿no? Rastas con naranjas y con verdes, ¿no? Eso a él le escama profundamente. A él la única combinación que le gusta debe ser la del popper con el... con el gin tonic. Con el gin tonic, porque madre que lo parió, ¿no? Yo desde aquí quiero mandarle un pequeño comentario a nuestro amigo Josemi, ¿eh? José Miguel Rodríguez Siero. Siero. Pero con su voz. Perdón. Decirte que, bueno, a lo mejor a ti te gusta más la combinación que tienen los antidisturbios de azul marino con negro, te parece muy elegante y discreta. Espero que no te haya molestado la manifestación. Si algún manifestante iba con la cabeza abierta corriendo y te ha manchado con sangre la chaqueta, además de tener que pagar su atrevimiento de expresarse en libertad con entrar en la cárcel, tendrá que pagarte la tintorería, ¿eh? Sí, es verdad. En otro orden de cosas, Josemi, he de decirte que eres muy amigo de Florentino Pérez, del señor Herrera, ¿no? Está muy bien relacionado también con las Koplovich y con toda la gente de la gran escala. He de decirte que hace poco apareciste en un programa de televisión latinoamericano y te insultaste a la presentadora solo por el hecho de ser negra. Dijo esta chica que parecía extranjera, porque española a lo mejor lo era, pero parecía extranjera. Es más, era negra. Es más, o sea, como no tenía bastante con ser extranjera, que además la tía era negra. Hombre, que también ella. Es que ya le vale. De verdad. Llevar ese color de piel con esos zapatos. Decirte que yo no sé si lo tuyo es glamour o que eres maricón, ¿eh? Sin ánimo de ofender al colectivo heterosexual. Deberías tener un poco en cuenta a que si el colectivo heterosexual ha conseguido tener la libertad suficiente como para poder salir en televisión como tú sales constantemente, aunque nadie te lo pida, es porque ha habido muchas personas manifestándose para que a ti no te metiesen en la cárcel solo por tus aficiones glamurosas de empalamiento, ¿vale? Entonces, es el guardián del estado del bienestar. Te rogaría que no pidieses cárcel para los que te han sacado de ella. Joder, ¿vale? Ahí la has dado. ¿De acuerdo? Bueno, qué bonita ha quedado la actualidad, ¿no? Qué apañadica. Uh-huh. Oye, cerrando los ojos y oyéndote imitar a José Mí, realmente estaba viéndole a él o a Juan Adrián Sens. Pero has conseguido que fantasee. ¿Dónde está Juan Adrián Sens? Hostia, no conocía. Hoy en Jonathan. Es que se pilla unos estados de excitación ese señor, tío. El hombre rosa, ¿no? El hombre rosa, ¿no? El hombre rosa. Bien, callaros ya, por favor. Patricio. Vale. Vamos a dar paso a la siguiente sección de hoy. la nave del monasterio. Hoy, en la nave del monasterio... Los legionarios de Cristo. Bueno, hablemos de los legionarios de Cristo. El otro día hablamos del Opus Dei. La verdad que nos quedamos muy, muy despachados y muy contentos. Principalmente porque resulta que los ministros de nuestro gobierno, de manera misteriosa, son o del Opus Dei o de los legionarios de Cristo. Digamos que el poder se divide entre personas que pertenecen a dos sectas cristianas. O sea, tíos que están metidos en sectas gobiernan el país. Esto se soluciona, la crisis española se soluciona con un psicotécnico. ¿Vale? Dejo ahí la cosa. ¿Vale? Los legionarios de Cristo son una secta cristiana dentro de la secta cristiana, que es una muñeca rusa llena de sectas cristianas, creada en México. No mames, güey. Pues no puedes decir no mames, güey, con los legionarios de Cristo, sobre todo si eres menor de edad. Sí, porque parece ser que el padre fundador, el padre Maciel, el padre fundador de esta orden, gustaba mucho de los niños rubitos, le gustaban más los niños que a un estudiante de jardín de infancia. Le sometía a varias ceremonias cristianales en las que obligaba a los pequeños fervientes legionitos a masajearle los huitos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Esto es verídico, ¿eh? Pero dos niños, ¿no? Uno por testículo, imagino, ¿no? Porque ya hombre, tres ya... Claro, se... si te lo vale. Puedes permitir, hombre, mucho con mejor. Con un fundador así no me extraña que hayan tenido tanto éxito dentro de la iglesia. Sí. La verdad es que tiene muy buenas aptitudes, ¿no? En fin, en todo caso, él le mostraba a los niños una carta en la cual el Papa le permitía y que los niños le masajearan. ¿Ah, sí? ¿El Papa sí. había redactado...? No, él se la había inventado, pero con eso él conseguía que los niños... Luego se llegó a inventar que los niños les decía que tenían enfermedades muy graves y que el semen del cura era divino. Divino y purificador. Esto es totalmente... Esto es totalmente serio, ¿eh? Por eso a veces a los niños de legionarios de Cristo se les podía ver al lado de la hoguera con la guitarra cantando se la pelaré, la pelaré, la pelaré, la pelaré al padre Maciel. Los legionarios de Cristo tienen varios representantes famosos en nuestra sociedad porque han tenido éxito en la sociedad anglosajona, Holanda, México... Pero pese España. A todo esto de que el padre Maciel fuese eyaculando sobre niños a diestro y siniestro, no ha pasado... El padre Maciel ha sido excomulgado por la iglesia. ¿Ah, sí? Sí, sí, ha sido todo... Lo que estoy diciendo está demostrado. O sea, no es este rollo de los rojos que pensamos que todos los curas son pederastas. No. Que hay otros que saben de putas, que ya lo sabemos. Pero que quiere decir que esto está demostrado y ha sido expulsado... Eso sí, los legionarios de Cristo siguen existiendo. Eso es la... Sí, sí, sí. Han borrado las fotos y todo, y él ha desaparecido. Es como si de repente Dios desapareciese y pasase a llamarse el Joaquín, ¿sabes? O sea, pero sigue vivo el padre Maciel. El padre Maciel murió. Murió justo cuando le estaban juzgando. Ay, qué casualidad. Le pasó como a Sor María. Que Dios, llévame pronto. Dijo, tranquila, que te llevo ahora mismo. No, si es que al final hace caso Dios, ¿eh? Al final funciona, llévame pronto. Sí, pero sí. Lo expulsaron, pero que le quiten los bailados. Exactamente, exactamente. Eso diría él. Que me quiten los bailados. En todo caso, es curioso porque todos estos famosos que pertenecen son de varios países. Por ejemplo, Johan Cruyff, legionario de Cristo. Sí. Hugo Sánchez. Me acabas de romper el corazón, tío. Pero que ya Hugo Sánchez es el mejor futbolista que ha dado el planeta Tierra. Legionario de Cristo. Esto es mentira, eso es una falacia. ¿Pero qué significa? ¿Que eres el legionario de Cristo? Que pertenece a la secta. ¿Pero qué hacen en especial? En la secta, por ejemplo, entregan a los niños, a los curas, y rompen la comunicación con ellos durante el periodo educativo. O sea, que Johan Cruyff pertenezca a esa... O sea, a los legionarios de Cristo, ¿quiere decir que él es partidario de que ocurra eso? Sí. O sea, ¿estás diciendo eso? Sí. ¿En serio? Sí. Claro. Por eso le gusta tanto la cantera. Y la posesión. La posesión. Y Emilio Aragón, señores. Emilio Aragón también. Sí, señores. Coño. Bueno, y ahí, bueno, no, no vamos a dar más información. No, no, yo creo que aquí debemos. Vamos a ver. No. Bueno. Por cierto, para última reflexión. Yo creo que los legionarios de Cristo son una secta y debería estar ilegalizada y encarcelados la gran mayoría de ellos. Algunos por sus abusos a menores, otros por sus abusos a mayores. ¿Qué? Porque están todos metidos en el Partido Popular y en el poder, ¿no? Pero yo digo que si... Que por cierto, menuda delantera tendrían los legionarios de Cristo si tuviesen equipo de fútbol, ¿eh? Vaya, menudo equipazo, ¿eh? Y a Cruyff y Hugo, arriba. Pero bueno, decir que si Dios hubiese querido que sus seguidores fuesen legionarios, en vez de entrar en Jerusalén subido en un burro, habría entrado montando una cabra. Y hasta aquí los legionarios de Cristo. Joder, me has partido el corazón con lo de Hugo. Tengo que preguntárselo al mejor delantero que ha parido. Yo me he quedado con ganas de saber más. Haremos diferentes episodios. Voy a buscar lo de Johan Cruyff, ¿eh? Voy a buscarlo. Porque Johan, lo de Jordi es verdad que olía un poco raro, ¿no? Y las coplo también son. Ah, las coplo, sí, claro. Bueno. Y a Cebes, que lo hemos nombrado antes. A veces. Y a la Botella. ¿Han votado? Ana Botella, legionaria de Cristo. Aprende inglés en mil gazapos. No. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita, que yo con lo de Hugo me he quedado un poco tocado. Bueno, pues hoy voy a poner una canción que de Rosendo, que se llama Maneras de Vivir, que la conocemos todos, y que para mí contiene la frase filosófica más importante del siglo XXI. ¿Y cuál es esta? No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí, otros por menos han muerto. Maneras de Vivir. A tomar por. Perfecto. Cambió las cosas de sitio. ahora, queridos amigos, la sección que algunos estaban esperando, otros no tanto, y otros, pues, simplemente no la conocían. Quiero dejaros con una sección que, sinceramente, creo que no está nada mal. Estados alterados de América. Bueno, siempre se ha visto con recelo la asiduidad del ciudadano español a los bares, ¿no? Lugares que aportan cañas, tapas y conversaciones eufóricas, ¿no? Pero lo que nosotros nos gastamos en los bares, los americanos se lo gastan en el psicólogo. Adorar más a Heineken que a Freud nos ha hecho más felices, sin duda, ¿no? Sin menospreciar a la gran figura de la psicología inconsciente, yo prefiero quedarme inconsciente y perder la figura. Pero bueno, ellos prefieren que les coman la cabeza, nosotros la única cabeza que comemos es la de las gambas. Pero, ¿de dónde viene esta preferencia de los americanos por el diván? ¿De dónde viene? Pues bueno, pues todo se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, época en la que se comienza a formar la psicología comunitaria. Ajá. Con el objetivo de entender y solucionar todos los problemas de salud mental derivados de la desigualdad social. Bueno, la figura del psicólogo comunitario se instaura finalmente en el año 1963 durante la administración Kennedy. Aquí el psicólogo se convierte en una especie de agente del cambio social. O sea, es decir, ayuda al ciudadano a tolerar mejor los cambios sociales. Resulta curioso, ¿no?, que Kennedy estuviese preocupado porque nadie perdiera la cabeza y él fue el primero en perderla, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí los taberneros se encargasen también de esto mismo, ¿no? Llegas a un bar y te dirían, oh, bueno, toma, te voy a servir una copa de pacharán en vez de una caña porque como tienes que aceptar que no nos han dado las olimpiadas, ¿no? O llegas otra vez al bar, como han hecho recortes en sanidad, pues nada, toma, hínchate a coñac que mañana la operación te dolerá menos. No sé, yo dejaría de ir a ese bar. Y el único consejo que admito en un bar es sobre si la máquina tragaperas está llena o no. En fin, como conclusión, deciros que quizá deberíamos empezar por llevar a todos los psicólogos a tomar unas cañas y un pincho de tortilla y cuando estuviesen todos borrachos, que se fuesen a la consulta a escuchar a sus pacientes. Porque nunca hay que fiarse de quien no quiere perder la cabeza. Ahora sí, ahora viene esa sección que no sé qué decir de ella porque no sé muy bien de qué va. Una sección que es mejor que la anterior, pero peor que la que viene después. Sección mutante. Hoy, en la sección mutante, Navidad mutante. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sí, amigos. Merry Christmas, baby. Es Navidad. Te pongas como te pongas. You did treat me nice. Ya lo sé. Un invento capitalista, una creación de Coca-Cola. Papá Noel era un duende mágico y vestía de verde hasta que Coca-Cola lo pintó de rojo. Pero vestía de verde, como el Papá Noel que estuvo currando para Amena, la compañía de teléfono, no la de los aeropuertos. Esa no. Ahí no pudo currar porque los controladores aéreos se estresaban mucho tratando de dar pista a los trineos de ciervos voladores. Porque antiguamente en España todos los ciervos eran voladores, aunque no tenían cuernos, pero poco a poco le fueron creciendo cuernos y se pusieron de muy mala leche porque los ciervos son muy celosos. ¿Pero esto qué coño es? Y encima quieren que vaya por ahí volando y enseñando los cuernos a todo el mundo. Tú, Barbas, píllate una furgo que yo paso. Así que los ciervos dejaron de volar y Papá Noel cedió el terreno a los Reyes Magos, que eran tres, igual que los Bee Gees. Aunque los reyes no cantan, y son dos blancos y uno negro. El rey Baltasar, como el juez Garzón, que en aquella época que un negro se llamara como un juez tenía mucho mérito. La diferencia es que, bueno, el rey Baltasar es una figurita del Belén y el juez Garzón fue una figurita de la justicia. Pues el rey Baltasar, que era el único que sabía montar en camello y que seguro que era el único que se conocía el terreno, iba siempre detrás de los otros dos, que es que yo me lo imagino al rey Baltasar diciendo: Melchor, que por aquí no es, que estoy harto de pasar por este desierto. Y Melchor diciendo: otra vez el negro, otra vez el negro, que el mapa lo dice muy claro, tres rotondas más y a la derecha de Gaspar. Mira, mejor seguimos el satélite del GPS y listo, que es que aunque te dé vuelta, pues te deja la puerta. Al final llegaron al portal. Los Reyes Magos son muy concienzudos. Eso sí, trabajan un solo día al año. De todas formas, son una de las monarquías que más trabajan. Aunque este año, con lo mal que está la cosa, probablemente los Reyes Magos, en vez de dejar regalos, dejen el currículum. Porque lo que nunca ha estado claro es de dónde sacan los regalos los Reyes Magos. Hubo una época en la que se pasaban una temporada en la puerta de Simago haciéndose fotos para sacar la pasta, pero ahora yo creo que los compran por internet y pagan con una tarjeta falsa. Claro, como son magos, nadie les pilla. Ahora que quiero dejar claro una cosa, lo del amigo invisible no es una opción, es un juego perverso. A mí lo del amigo invisible me parece un juego cobarde. Si alguien me regala un abrelatas o un payasito de cristal, quiero ponerle cara a ese cabronazo. Más vale enemigo conocido que amigo invisible. ¡Feliz Navidad! Gracias, Kikín, por venir una vez más. ¿Cómo? De forma invisible, ¿no? ¿Cómo, Kikín? ¿Cómo? Como amigo. Ah, no, que no, es que le han cortado el micro. Bueno, pues genial este hombre, la verdad que ya no sé por qué no quiere venir aquí con nosotros. Porque es mejor, porque nos eclipsa. Claro, es verdad. Porque no nos lo merecemos. No le dejamos que salga con nosotros. Nos eclipsa totalmente. Claro. Ahora sí. Corruptos de ayer, hoy y siempre. ¡Uy! ¡El corrupto de ayer, hoy y siempre! ¡Antonio Rodrigo Torrijos! Antonio Rodrigo Torrijos, sindicalista español, fundador de Comisiones Obreras, que posteriormente se integraría en el partido de Izquierda Unida. No, seguro que llegó allí a Izquierda Unida y dijo: oye, mira, tengo un sindicato que os podría venir muy bien, ¿eh? La putada es que Izquierda Unida ha perdido el ticket y no lo puedes cambiar. Bueno, desde 2003 al 2007 fue quinto teniente de alcalde de Sevilla. En 2007 a 2011 fue primer teniente de alcalde en función, hostia, en función, pues, del ¿subió pacto. ¿Subió tres categorías en un año? Fue cuatro, de quinto a primero. Años. Pero la pregunta que yo os hago, ¿cuántos tenientes de alcalde puede tener una administración? Vamos, ¿cuántos? No sé. Pues eso depende. Si hombre, empieza por ten, deben ser 10. Exactamente. Bueno, bien, bien, buena. Ya te llamaremos, Osvaldo. Gracias. No, no, porque tenientes de alcalde, o sea, son como un ejército, ¿no? En los ayuntamientos, ¿no? El ayuntamiento es como un ejército, el único general que hay es el abuso. Pero bueno, este hombre, Antonio Rodrigo Torrijos, procede de la especialidad de psiquiatría y fundador de Comisiones Obreras en la clandestinidad, ¿eh? Fue secretario general de Comisiones Obreras. Pero en la clandestinidad. En la clandestinidad, del 81 al 96, ajá, ya cuando se legalizó, ya él fue la cabeza visible de esto, ¿no? Ha pasado de clandestino a ilegal, ¿no? Efectivamente, sí. Desde la alcaldía de Sevilla ha sido delegado de infraestructuras para la sostenibilidad y máximo responsable del área socioeconómica. Vuelve a leerlo otra vez. Sostenibilidad y máximo responsable del área socioeconómica. Ha apostado por una transformación urbana de la ciudad de Sevilla, impulsando la bicicleta como medio de transporte. Pero si ya hay gente pedaleando, ¿para qué la quiere impulsar? Ya, bueno, pero no sé, es el impulsor, ¿no? Sevilla ha hecho... El impulsor. Es el impulsor, ha hecho con carriles bici y ha creado Sebici, que es el servicio de alquiler de bicicletas, Sebici. Sí. En Valencia está Valenbici, o sea, en todo, bici, ¿no? Barcebici, bueno, Madrebici... Sí. Esto está muy bien, pero al grano, al grano. Bueno, en las 3.000, en el barrio Las 3.000 Viviendas, en vez de meta... Bici. ¿Sí? No me quiero decir Miami Bici. Miami. Es Allí que era donde mejor había quedado, es verdad. Bueno, pues ha llenado Sevilla de bicicletas, ¿no? En el barrio Las 3.000 Viviendas, en vez de Meta Volante, pues puso Metadona y estaba todo justificado. Promovió 7.000 viviendas públicas a un tercio de su valor. En este periodo dirigió también la Oficina de Atención al Inquilino en Situación de Abuso. Coño, ¿puedes repetir eso otra vez? Oficina de Atención al Inquilino en Situación de Abuso. ¿Y ahí van todos los de los Legionarios de Cristo? Claro, todos los niños. Mira que tengo aquí una mancha de semen que no me ha salido. Sí. Al tío le van los cargos largos y las cosas así que son difíciles pillar porque como te la cuela, claro. ¿No? Soy no sé qué teniente alcalde de no sé qué. No queda muy claro. Bueno, siempre en un momento dado puedes decir, a mí eso claro, no me compete. Eso en un bar con la música. ¿Qué tal? Lo dices y ligas. Es que ese trabajo, esta palabra no dicha así, ¿no? Con música claro. De fondo, como que viste mogollón, ¿no? Hombre, es verdad que yo cuando a veces iba a ligar con un amigo mío y nos inventábamos cargos, ¿no? Claro. Yo decía que era arquitecto celeste, por ejemplo. ¿Ah, sí? O diseñador de espejismos. O atisbador de horizontes. Diseñador de espejismos, yonki. Atisbador de horizontes, sí. Bueno, la jueza Laya, voy a la pomada. Ah, vale, la jueza vale. Laya le llamó a declarar en el caso Mercasevilla para que explicara su interés por vender el suelo de dicho mercado, ¿no? Una semana después, Torrijos publicó una foto en su blog de un viaje a la Feria Europea del Marisco en Bruselas. En esta foto aparecía junto a otros tres hombres con jarra de cerveza y grandes bandejas de marisco, ¿no? Este viaje fue pagado con fondos de Mercasevilla. Poco después, pues Torrijos también fue imputado por presuntas irregularidades en la venta del suelo de Mercasevilla. ¿Me entiendes? Él dijo que estaba de reunión con esta gente, claro, para intentar... Imagínate que vendes el suelo y la gente va a Mercasevilla y cae al vacío. Efectivamente. Vendes el suelo, pero no vendes lo otro, ¿no? ¿Y esto cómo lo sostenimos? Ah, sostenibilidad, ¿no? En ese viaje él dijo que iba a establecer contactos con grandes comerciantes internacionales. Lo que pasa es que, bueno, se metió en un embrollo por una pata de centollo, prácticamente, ¿no? Ya sabéis que la lana y la pana muchas veces engañan, ¿no? Podríamos hacerlo en sevillana, ¿eh? Te metiste en un embrollo por una pata de centollo. Te metiste en un embrollo por una pata centollo. Las comisiones no eran obreras, eran de economistas extranjeras. Y esto era corrupto de ayer, hoy y Miami Bici. Vamos allá, vamos con el apartado deportivo del programa. Vamos con Espurio Estadio. Bueno, volvemos a Espurio Estadio, nuestro primer consultorio sexual futbolístico. Algo absolutamente necesario por si tienes un problema de pelotas. El único espacio totalmente deportivo en el que hablamos de fútbol sin ningún tipo de límite. Bueno, en el que no hablamos ni siquiera de fútbol. Hablamos de fútbol a través del sexo, del amor. Efectivamente. Al fútbol hay un paso. Como diría Jorge Valdano, los argentinos éramos tan pobres que cuando tuvimos un gran genio futbolístico, le pusimos el apodo de lo que más teníamos en nuestro país, pelusas. Pero bueno, hacíamos tiempo para recibir la primera llamada, la única llamada que nos permite esta sección. Tenemos una al otro lado, tenemos a Javier Porras. Javier, por favor. Hola. ¿Sí, Javier? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿cómo hola? Te escuchamos. ¿Me oyes? Te escuchamos, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, Javier? Bien, bueno, bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Entonces sí. ¿Para qué llamas? Hombre, es un decir. Gente, vale. Hay gente pasando hambre con llamadas sí, de teléfono. Sí, hay gente que está mucho peor que yo. Efectivamente. Bueno, explícanos, Javier. Pues, bueno, yo no sé realmente si lo que me pasa es un problema realmente, porque a mí lo que me pasa es que cuando... O sea, imagina, poneros en situación. Yo cuando estoy en mi casa... Y... Calla, ya me estoy poniendo cachondo. Veo, por ejemplo, qué sé yo, un programa... de televisión. Ajá. Y aparece una chica así como desnuda, guapa y tal. Sí. O, por ejemplo, estoy viendo una revista y veo también una chica así guapa. Sí. ¿Y con qué poca te pasa? Ropa o incluso con ropa, ¿eh? A veces. Ah, cuando ves una chica en general, sí. ¿No? Vale. Hasta ahí todo normal. O cuando escucho una voz de una chica así como sensual, aunque como sea insinuante. Sea. Cuando en esas situaciones se me empina. Hostia, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchaba la palabra se me empina, tío? Se me empina. Me empina. Bueno, escúchame, vale. Pero eso es normal, tío. Porras. Será normal para vosotros. Es normal que No, pero es normal que los futbolistas estén siempre motivados a la hora de un encuentro de fútbol, ¿no? Lo raro es que no hubiese motivación ninguna, ¿no? Un futbolista es para esto, ¿no? Para disputar, para jugar, para intentar meterla. Yo creo que a ti, más que ganar, lo que te gusta es el juego. Jugar. A ti te gusta jugar siempre. Te importa poco el resultado. Te gusta más especular, ¿no? Con el esférico, ¿no? No, yo creo que él, más que nada, le gusta jugar él y lo que haga el equipo le da igual. ¿Entiendes? ¿Sí? Es un individualista, ¿no? Muy bien, pues esto vas a tener poca cabida en ningún equipo. Vas a tener que ser la estrella, si no va a ser complicado. Pero yo te recomendaría que emigrases a Qatar o a algún país asiático, que allí esto está mucho más valorado. Exactamente, pero en plan hierro, Raúl, ¿no? Son ligas menores y allí te vas a poder vas a poder hacer lo que te dé la real gana. Aquí hay más complicado lo pero veo, ¿eh? Una cosa, dices que te pasa con escuchando incluso la voz de una mujer sexy, o sea, sí. Cualquier mismo contacto con una mujer, o sea, incluso la vuestra. ¿Sí? Sí. Es verdad. Hombre, la verdad, o sea, ahora mismo se me ha empinado. Ahora mismo. ¿De verdad, Javi? Sí. ¿Puedes golpear el teléfono con tu pito? Eso no es un empinamiento cualquiera, ¿eh? Eso es un problema grande de enquistamiento. Vaya, lo de porras te la gana a pulso, ¿eh? Pero entonces, ¿qué hago? Hombre, yo viendo... ¿Entonces qué hago? ¿Para qué sirve? Bueno, hay dos opciones. Que emigre a otra liga. No, yo le digo que yo le iría más allá. Yo creo que eso puede ser la solución a corto plazo, pero no a largo plazo. Tú lo que tienes que hacer, sobre todo, es pachangas. Partiditos de solteros contra casados. Pachanguitas, sí. Hombre, porque si no, si te pasa cada vez que con esa frecuencia, primero unas pachanguitas, juega contra los juveniles, un partido contra el B, un partido contra, yo qué sé, la Rapitenga, equipos de ahí del barrio. Sí, te vas desfogando un poco y luego ya para la competición seguramente estés mucho más relajado. ¿Pero sí. Espero atrás o presiono arriba? Bueno, eso ya depende, es una cuestión de estilo. Tampoco nosotros queremos influir. No, pero a ese le ve con bastante iniciativa. Él es de lo que coge la pelota y directamente a meter gol y no bastante sí, egoísta. Sí, sí. Yo creo que tienes que jugar arriba y tienes que salir defensa adelantada. Atrás, no, adelanta la defensa. O sea, especulo. Especula, pero juega con los compañeros, comparte, reparte juego, piensa que no eres el único, ¿vale? Y yo creo que con esto te vas a sentir muchísimo mejor de aquí a nada. Yo es que también sufro especulación precoz. Bueno, en ese caso, si especulas antes de tiempo, tienes todo el resto de partido para volver a jugar de manera directa. No, y que si sales a empatar vas a perder seguro, ¿eh? Exactamente, o sea, ves con cuidado. Vayas a que te toquen porque al final te vas a ir a casa de vacío. Si sales a empatar, a veces ganas, pero mayoritariamente pierdes. Yo siempre salgo a empalmar. Empalmar, pues perfecto. Muy bien. Bueno, pues, señor Porras, esperemos haberle servido de ayuda. Muchas gracias. A vosotros, adiós. Y hasta aquí nuestro consultorio sexual futbolístico. Cada vez que nos viene gente que está peor, ¿eh? Cada día. No, pero no veas a mí el Porras el miedo que me ha dado, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Parecía Godzilla levantándose enfadado. No, y la mesa le ha dado un golpazo, se la ha cargado, ¿eh? Callaros. No, que estaba en su casa. Callaros. Sí, vale, perdona. Ahora viene Ouija, Wizadio. Aquí estoy. Buenos días. Ya soy Karl Marx. ¿Ya eres Karl Marx? Sí. Joder, tío. Es para ahorrar tiempo. Y dinero. Ya por eso. Hay que ver los comunistas siempre tan... Ya estoy aquí. Bueno, señor, ¿te puedo llamar Carlitos? Llámame Carlitos. Vamos. Carlitos Marx. No aparenta la edad que tiene. No, es que la barba... La barba es lo que tiene. Rejuvenece mucho, ¿no? Tapa mucho. Sí, sí. Quiero mandar un saludo de aquí a Engel. ¡Engel! ¿A Engels? Engels. Ese sí. No es... ¿Pero cuál? ¿Engels, Laura, Engels o...? No, terminamos mal y ahora aquí arriba, aquí abajo en el infierno no nos hablamos, pero yo les iba apreciando a Marx. ¿Engels no era de la Casa de la Pradera? ¿Eh? ¿Engels era de la Casa de la Pradera? También hubo alguno por ahí, sí, es verdad. ¿Usted está a favor de la depilación de las Engels, por ejemplo? Por supuesto. Yo en su momento habría depilado a Engels, la habría decapitado incluso. Sí, porque ¿qué te pasó con Engels? ¿Que se acostó con tu mujer y por eso ya le odiamos? No, que tuvo un detalle muy feo, porque siempre que había venido a mi casa yo le había ofrecido de todo y yo fui un día a su casa y ¿no te saco de picar? Me recibió así como con paños calientes o con cajas destempladas, que eran opiniones... Sí, sí, y no me sentó muy bien y a partir de aquí decidimos romper. ¿Es verdad que se enfadó porque metiste la mano en el cuenco de las avellanas? Sí, y le dijo, que eso es mío. Sí, es verdad. Es que teorizábamos sobre el sistema capitalista, todo esto, y él era muy tacaño. Claro. Lo que pasa es que esto no se ha sabido. Su teoría le ha tapado tanto que no se ha sabido realmente lo que era Engels. Pero aquí hemos venido a hablar de mí, ¿no? Sí, perdona, Marc, perdona. Vale. No te vamos a atormentar. Marc, por cierto, un amigo mío, Javier Hurtado, se pregunta por qué, siendo comunista, el manifiesto comunista son solo 30 páginas y El Capital es un pedazo de libro que te cagas. Se lo han currado, por favor, para nuestro amigo Javier Jurda, ¿podrías dar una respuesta de por qué dedicaste tan poco tiempo al manifiesto comunista y toda tu puñetera vida a escribir sobre El Capital? Porque intrínsecamente el comunismo lo que viene a decir es que hay que ahorrar. Entonces yo por eso lo escribí en 30 páginas. Entonces, dando la idea de que todo se puede hacer con menos medios. Ajá, hay que Twitter, ahorrar. ¿No? Porque estabas creando Twitter. Ahora voy a hablar de Twitter porque he estado observando un poco la sociedad actual y es verdad que también tengo que decir una cosa, ¿no? Que el capitalismo es algo que ha sido muy bueno para la sociedad de ahora. ¿No? Desde que yo me morí, muy bueno porque nos ha igualado a todos, ¿no? Nos ha dejado a todos pobres. Entonces, es algo muy positivo. Porque el poder político es el poder organizado de una clase para oprimir a la otra. Esto ha sido siempre así, ¿eh? Sí, sí. Joder, qué enfadado. Sí, sí, es que tengo algunos arrebatos. Cuando ¿tiene un genio, un pronto? No, madre mía, ¿eh? Sí, de vez en cuando tengo algunos, sí, sí. Y además es que no... ¡El motor de la historia es la lucha de clases! Lo ves, todavía me quedan retazos de cuando yo era joven y luchaba. Pero ahora aquí... ¿Usted cree que la lucha de clases es el motor de...? Ajá. La lucha de clases es el motor de la historia. Es lo que ha movido todo. Si no hubiese habido lucha de clases, cuarto B contra octavo A... Esto no habría avanzado nunca. Lucha de clases, origen, sí. ¿No? ¿Quién eligió lo del color rojo? ¿El color rojo? La verdad que es que yo tenía la barba blanca y tenía la tez un poco pajiza, un poco pálida, y pensábamos que el rojo me podía ir muy bien a mí y a Engels, que Engels era más bien paliducho. Porque es que pero es muy difícil de conjuntar también, es que tenía pero el rojo es un color vivo, es un color que te entran ganas de que te miren. Al rojo tú miras. Tú al rojo miras. Los números del banco, ¿cómo son rojos? Los miras, los vigilas. Es que este comentario ha sido un poco de Josemi, ¿eh? Sí. Yo soy muy Josemi en algunas cosas. Pero voy a explicar mi teoría. Mi teoría, porque no se entiende en la actualidad contemporánea, no se entiende mi teoría del pensamiento dialéctico. A ver, piensa y habla. La voy a simplificar muy plácidamente. En 30 páginas. Claro, pues yo nací en la época de la revolución industrial. Lo voy a simplificar más, en poca línea. La revolución industrial. Sí. Empieza todas las máquinas a crearse, el mechero, el candil, todas maquinaria pesada, ¿no? Sí, bueno, el mechero es súper pesado, vamos. Bueno, el mechero por aquella época, una cuerdecita, chupaba poco. Pero bueno, lo que quiero decir es que primero va la infraestructura y luego el pensamiento. Primero se crean los inventos y luego cambia la forma de pensar de la gente. Ajá. ¿Qué es que esto no lo ha comprendido nadie? Voy a poner un ejemplo. Joder, man. Sí, sí, esto voy a poner un ejemplo. Primero se inventa Twitter, ahora estamos con Twitter. Sí, pues sí, dentro sí. de poco... Vamos a tener gente que hable con menos de 140 caracteres. Hay algunos que ya no les hace falta, ¿no? Hay algunos que hablan y no tienen carácter ninguno. No, por lo menos. Pero que primero va la tecnología y luego va nuestra evolución mental. La tecnología va por delante. Que es parece un pez que ya se muere de la cola porque uno parece... ¿Y el que ha inventado esto qué ha pensado? El que lo ha inventado no se da cuenta de lo que ha inventado. Inventa algo, no se da cuenta, pero luego esto repercute en la sociedad y vuelve a ser la pesquería que se muerde la cola. Todo eso tendrías que haberlo escrito tú antes. Claro, pero en vez de todo el rollo, es decir, el que ha inventado eso ni sabe lo que ha inventado. No, pero es que es lo que pasa, que no sabe lo que inventa. Que inventó el tren no sabía que esto iba a posibilitar que tuvieras a tu familia, a tu tía, o la que no quería ver, ibas a verla. Pero ya empezabas a pensar en tu tía. Si no hubiese existido el tren, tú no habrías pensado en ella. Tu tía, antes ¿no? que se muera tía. Mi tía, la que vive en Murcia, que se muera. Pero ya desde que existe ya empiezas a pensar en tu tía porque el tren te puede llevar. Claro, joder. Es esta es la idea, coño. Tranquilo, Carlos. El poder político es el poder organizado de una clase para oprimir a la otra. Vale, creo que lo he explicado bien. El materialismo dialéctico es esto, que no se ha entendido bien. Ah, sí, sí, te lo no, a me hacéis la entrevista dentro de 5 años, veréis cómo la gente habla en 140 caracteres o menos. puesto ejemplo de Twitter para que lo entendáis. Perfecto, vosotros. Perfecto, Carl. No, no, nos has dejado absolutamente anonadados, ¿eh? Sí, sea, sí. Flipante. Mira, es que esta manera de explicarla, más sencilla que tienes ahora. Sí, sí, sí. Esto es como el otro día un señor que explicó cómo vio a Dios a través de como de hueso de un pollo, ¿sabes? Esas son cosas que... Me lo han contado. Ese tipo de cosas vienen bien para sintetizar los mensajes y que la gente, que ahora es más estúpida que antes, aunque sí, está sí. más educada, que es curioso, sí, sí. entienda tus ideas, ¿no? Sí. Y agradecerte todo lo que has hecho por algún... Yo quería haber escrito un manual, ¿no? La filosofía en la puta calle. Exactamente. Una filosofía de andar por casa. Pero así escrito se entiende. Tendrás que hacer la película. Es verdad, pasa que nos ha quedado un poco de tarea. Sí. Sí, porque no sabemos la filosofía, no sabemos cómo. Claro. No sabemos quién quiere. ¿Tú podrías reducir tu ideología en 140 caracteres? Ahora mismo ya lo he reducido. La infraestructura va por delante, el pensamiento va por detrás. El que inventa la infraestructura no sabe lo que está haciendo. No sé si me he pasado. A lo mejor se te falta. No cabe. Ya, pero es que yo no utilizo Twitter, así que yo no tengo por qué cambiar. Vale, o sea, que tampoco... Intenta decirlo para con abreviaturas y tal, a ver si... Ya. ¡Dinero negro! No puedo. Por cierto, Carl, es flipante porque Marx se parece un montón a Dios. Sí. Dios se parece un montón a tú, ¿no? Ya, pero yo estoy... ¿Cuántas personas eres, de verdad? ¿Qué ocultas? Me han confundido con Freud también. No, Freud. Y con Schopenhauer. Freud estaba la máscara. Pero tú, Dios y Neptuno, sois la misma puñetera persona. No, hombre, no. ¿A qué jugáis? Dios estaba desnutrido. Yo estaba más... Jesús. Dios. El de las barbas, el de este. Pero es que es otro tema. El que inventó Dios no sabía lo que estaba haciendo y luego lo que vino después. No sabía. Pero ¿y Neptuno, tío? Que parece mucho. ¿Qué es esto? ¿De qué vas? Tengo poca personalidad, es verdad. Yo quería un look un poco así que llamase la atención y la papá. ¿Pillas un tenedor? Sí. Y eres Neptuno. Le pones un triangulico aquí, sí, sí. Y eres Dios. Me ha pasado el otro día, cogí un tenedor aquí en el infierno y se me acercó Jesús Gil a celebrar no sé qué mierda. Se pensaba que era la fuente. Me ha pasado. Tú me estás diciendo que el que inventó el fuego no sabía lo que era el churrasco. Lo que iba a ser. Claro, no, pero claro, cuando se inventó el fuego, no te quedes con el detalle, quédate con el porvenir de la idea. Pues las ideas tienen porvenir, algunas menos. El que inventó el fuego no sabía que esto iba a hacer que luego la gente quisiera churrascos o fumase. Claro, pero no sabía. Hasta que no se inventó el fuego no había porros, no había churrascos, se comían todo crudo. Al dente, que claro. Se dice así, claro. En la época. Entonces, es esto, va primero la infraestructura y luego el pensamiento. Esto grabaros en la puta cabeza. Vale. Ay. Bueno, oye, Carl, ¿alguna cosa más? No, tengo nada más que añadir, ¿no? Pues, oye, nos ha encantado, nos has dejado las cosas muy claritas. Carlitos. Sí, sí, sí. Y nada, pues que me voy. Adiós. Adiós, Carl. Chao. Es que tenemos que inaugurar una nueva sección hoy. Y tenemos que cerrar el programa con Fer. Vamos a inaugurar una nueva sección hoy. Sí, bueno, que se llama la pregunta. ¿Qué nombre decidiste ponerle, Fernando, a esta sección? Preguntas como pollas. Osvaldo, explica un poco esta sección. Bien, pues bienvenidos a Preguntas como pollas, que es una sección básicamente para justificar que yo estoy un poquito aquí, ya que ningún oyente interactúa con el Facebook ni con el Twitter en directo con el programa. No hace falta que presumas, ¿no?, de la repercusión de nuestro programa. Primero se inventó Facebook y no sabía que íbamos a tener eso oyentes. Sí, tengo que decir... el podcast tiene muchas descargas, ¿vale? Gracias, oyente. Sí, el podcast tiene muchas descargas y 5 personas han dicho que les gusta la foto del principio del programa, que eso quieras que no. Ya, pero eso no es escuchar. Ya, bueno, sí, eso es que están del Facebook. Pero bueno, el caso es, para que interactúen, les hacemos una preguntita para que nos respondan durante la semana en Twitter, en Facebook o por correo ordinario, como mejor les venga. Sí, correo ordinario, sí. Y la semana que viene, pues daremos las mejores respuestas. Vas a leer las mejores, ¿no? Claro. Qué bueno. Claro. ¿Y cuál es la pregunta que te has preparado, Osvaldo, para esta semana? Para esta primera semana. Después de mucho discutir conmigo mismo, no lo he tenido claro, así que os lo he consultado a vosotros. Y hemos decidido que la pregunta más idónea, ya para nuestros oyentes que hayan escuchado los programas, concretamente el programa anterior y este, pues que según la información que les hemos aportado, que nos digan qué les parece mejor, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. ¿Qué prefieren? Y sobre todo, ¿por qué? Vale, perfecto. Hombre, en Opus Dei parece que se comía mejor, ¿no? ¿Eres un Opu o un Legi? Vale, vamos a publicar la... ¿Eres Opu o eres más de Opus o de Legends? Escucha, vamos a publicar la pregunta en Twitter para que la gente que tenga poca memoria pueda responderla. ¿Ahora tengo que escribirlo ahora? No, en un momentito. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, sí. Perfecto, pues la semana que viene Osvaldo, última hora, leerá las intervenciones brillantes de nuestros radio oyentes. Y si han intervenido, prepararemos una pregunta para el siguiente programa. Efectivamente. Exactamente. Si vemos que no ha intervenido nadie, que ha sido un total fracaso esta sección, pues... ¿Me vais a despedir? No, te vamos a despedir, pero te vamos a echar de menos. Bueno, Caballero Villena, es el momento. Caballero Villena, de la noble figura. Sí, es el momento de que pongas la hogaza de pan a esta mesa rústica que ha sido el programa. De que pongas cojinetes al patinete del amputado. De que estrujes el grano de pus que ha sido este programa. Sí, no, yo solamente quería comentar algo sobre lo que yo creo que es la diferencia clara entre los mafiosos y los corruptos. Que no tiene nada que ver. ¿Vale? Vamos a ver. Yo tengo una gran admiración por los mafiosos. No solo por el cine. Sino porque realmente creo que son personas que arriesgan su vida. Son valientes. O sea, se exponen. ¿Vale? El corrupto no. O sea, el corrupto es un cobarde. ¿Vale? Así que yo estoy a tope con la mafia. ¿Cómo lo has simplificado? Porque el mafioso es corrupto, es como diferencia entre un nigeriano y un zambeño, ¿no? Sí, no lo ves venir. No lo ves, es verdad. Y luego hay otra cosa. Los corruptos a veces se justifican diciendo que es que ellos se hacen a sí mismos. Normalmente, o sea, hay corruptos, famosos corruptos, que digamos, han tenido la gran admiración de buena parte de público. Sí. Con la justificación de que son hombres que se han hecho a sí mismos, que eran pobres y que se han hecho de su ricos. Propio semen, ¿no? Efectivamente. No lo hubiera explicado mejor que tú. Entonces, normalmente tienen peor fama la gente que son ricas por heredar dinero, por ser herederos, ¿vale? Tienen peor fama. Sin embargo, el que se hace a sí mismo, no tanto. Y yo creo que es peor hacerse a sí mismo millonario que nacer millonario, porque tú no tienes la culpa de nacer millonario. Es verdad. O sea, es como si uno tiene, qué sé yo, uno puede nacer psicópata, ¿vale? Una deformación mental, y es un psicópata, y si comete un asesinato, nadie piensa, es que el pobre ha nacido psicópata. No, es un puto psicópata, yeah. Y hay que matarlo. Yeah. Ahora, si uno nace normal y se hace psicópata a sí mismo, ¿qué pasa? Se ha hecho a sí mismo. Entonces... Vamos a dejarle que preside un equipo de fútbol. Sí, hombre. Sí. Es verdad. Así que, como digo, yo a tope con la mafia y nada más, no tengo nada más que decir. Así dejo el programa en alto. Pues sí, me encanta, pues yo creo firmemente, me hace mucha gracia la gente que dice que se ha hecho a sí misma. No, es verdad. Sí, como algo bueno. No, como, o sea, normalmente se ha hecho a sí mismo, cuando dicen eso es porque se han hecho a sí mismo grandes millonarios. O sea, no se han hecho a sí mismo contables. No, sencillamente que no ha contado con nadie más o que ha utilizado lo que tenían los demás para hacerse... Además que lo dicen mucho las madres, las familiares también, ¿no? Lo dicen, ay, se ha hecho así como si hubiese nacido, ¿no? Que falto de cosas, ¿no? Sí. ¿No? Sí. La vida le ha completado como claro. Ser humano. No, por ejemplo... Era tontico como... y yo le he ayudado. Sí, es más o menos lo que quería decir. No como el triste de Pinocho que lo tuvieron que hacer. O sea, claro, que nació hecho ya. Sí, es verdad. Bueno, pues la verdad que Fernando Villena, ha sido un placer tenerte hoy aquí. El hombre que tiene el timbre de voz propio de haber eyaculado hace 3 segundos. ¿A que sí? ¿Te has dado cuenta? Sí. Tiene una voz como si hubiese eyaculado hace 3 segundos. No lo dicen mucho. Constantemente. Tienes la voz eyaculada. Te lo dicen mucho. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Despide tú, que eres el maestro. Queremos despedirnos de Osvaldo, nuestro compañero, y de César, nuestro técnico, que sin ellos esto no sería posible. Claro, sí. Sin nosotros, sí. Gracias. Porque lo ponéis en silencio una hora y sigue siendo mi partido. Pero sin vosotros, no. Es verdad. Exactamente. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias, Villena. Muchas gracias. Por cierto, a los del intermedio, que si os ha gustado el programa ya sabéis, a plagiarnos, como siempre. ¿Eh? Venga. Aquí estamos.